Por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba. Y ahora estoy como estoy, con el alma rota. Sé que quiero cuando te vas, supe desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger, solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo, hoy en su programa número 14, hoy martes 27 de septiembre del año 2022. Muchísimas gracias por estar en sintonía, gracias por la escucha, gracias por la compañía, de verdad es un honor, un placer estar aquí con ustedes. Y pues vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que conforma esta gran comunidad que es elmundito.com, al igual que todos los programadores de esta gran radio que es Reventón FM, empezando por nuestra administradora Kai, que se encuentra en Ciudad de Playa del Carmen. Gracias por el espacio que nos brindas, Kai, gracias por esta oportunidad que nos das para poder presentar este proyecto de Bohemia en Vivo. Igual manera a los programadores, locutores y DJs de esta radio, como son Lili San en Monterrey, Scorpio en Cerro Azul, Veracruz, Lucy in the Sky, Blue, Kruger, que son locutores locales de aquí del estado de Irapuato, Guanajuato. Un saludo muy especial para nuestro tocayo Cocoleto, que se encuentra en las playas de Ayacucho, Xochimilco. Tocayo, gracias por estar en sintonía. Pues vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que ya está conectada. Saluditos a Juan Manuel Garcidueñas y a toda su gente de Tepic. Saludos, saluditos de igual manera a Juanita Laguna y Alejandro Rodríguez hasta León, Guanajuato. Qué bueno que están por acá, como siempre, chicos. Muy buenas noches. Saludos a Marisol Laguna también, gracias. A Claudia Esparza, un abrazo muy grande. Gracias por estar por acá. Saludos para nuestro hermano Víctor Alfredo y la güera también, que ya están sintonizados, ya están ahí en primera fila. Saludos para Salvador Padilla, para Camilo, para Cas, para Yossi, Yosías Padilla, que también va a estar por acá. Pues bueno, vamos a empezar con algo que creo que va a ser de su agrado. Bueno, no creo, sí va a ser de su agrado. Saludos a mi compa Pepe Flores. Por favor, pásenle todos, son bienvenidos, pásenle ahí a la zona VIP. Ahí están sus lugares reservados. Busquen ahí su nombre, por ahí debe estar. Es en la zona VIP, única y exclusivamente para ustedes. Pues bueno, vamos a comenzar con algo de Claudia Esparza, y en esta ocasión acompañada por su hermano Luis Enrique Esparza, con este bolerito de verdad muy muy viejo que se llama Así. Esta canción yo se la escuchaba, y no es mentira y no es broma, yo se la escuchaba mucho a mi abuelita Elena, que la cantaba, y qué gran sorpresa que nos la manda esta Claudia. Está muy padre este bolerito, de verdad, qué buena canción, qué exquisita, y más en la voz de Claudia Esparza. Enseguida viene Juanita Laguna con esta rolita que se llama En Realidad, también muy buena interpretación. Viene Josías Padilla con una interpretación que se llama But Not For Me. Víctor Alfredo con esta rolita que se llama A Tu Recuerdo. y cerramos el bloque con Martita Chagoya, con esta rola que se llama Hoy Te Dejo en Libertad. Pues amigos, gracias de verdad por estar acá con nosotros. Ya también se está conectando Marta Chagoya. Bueno, hola Martita, buenas noches. Les invitamos a que se metan a la página www.reventonfm.com. Ahí tenemos un chat, por favor, escriban, saluden a sus amigos, hagan nuevos amigos, opinen, den sus sugerencias. De verdad nos va a enriquecer mucho saber qué es lo que están pensando, qué es lo que opinan de esta bohemia que hacemos con mucho cariño, con mucho gusto para ustedes. También tenemos nuestra página en Facebook, así como tal, elmundito.com. Regístrense ahí con nosotros, por favor, de verdad. Ahí van a ver más gente conocida. De igual manera, ahí por nuestro Messenger de Facebook pueden dejarnos sus peticiones, sugerencias, sus opiniones, qué opinan de esta bohemia, que ya vamos en la semana 14, afortunadamente vamos avanzando en esto. Si no, también pueden enviarnos un WhatsApp personal o un Messenger personal, con muchísimo gusto los vamos a responder, con tanto gusto, y estar viendo qué es lo que quieren escuchar. Pues bueno, ya sin más preámbulo, vamos a continuar con más de esta bohemia en vivo, esperando que sea de su agrado, esperando que la disfruten tanto como nosotros. Pues esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, aquí en Bohemia en Vivo. ¡Comenzamos! ¡Eso!

Siento que me des

desde Irapuato, Guanajuato, México. Aquí es este loquero muy famoso aquí en la ciudad, presenta fichas técnicas de sus pacientes en su recinto de paz, en su recinto de rehabilitación. Los martes tenemos Bohemia en vivo a partir de las 8 de la noche con un servidor Terris Ferris desde Irapuato, Guanajuato, México. Y pues aquí tenemos a los exponentes de la canción que los podemos escuchar en diferentes partes de la ciudad de donde ellos radican, como puede ser León, Guanajuato, Irapuato, gente que está en Guadalajara, en Tepic, por supuesto. También inclusive nos han llegado audios desde Wisconsin. Pues bueno, estamos creciendo cada día poco a poco más. Los jueves tenemos a Blue con su programa Soundcheck a partir de las 7 de la noche. Él transmite desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas también. En este programa él presenta rarezas, anécdotas, datos curiosos, tanto de artistas nacionales como internacionales. Es un programa que es imperdible de verdad. Los sábados desde Monterrey, Nuevo León, a partir de las 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Lili San con 007 en cuarentena, donde todo puede pasar. Aquí también un programa de verdad muy versátil, imperdible, ya que presenta a Lili géneros como baladas, boleros, estudiantinas, rondallas, tríos, salsa, música del mundo. De verdad un programa que les va a gustar demasiado. Y cerramos la semana con Blast from the Past by Request a partir de las 7 de la noche, transmitido por un servidor, Terris Ferris. Aquí haremos un recuento de los clásicos de la década de los 50, 60, 70, 80 y parte de los 90. Y pues bueno, tocamos heavy metal, hard rock, pop, balada, blues, country, disco. De verdad un programa que les va a gustar, sobre todo a aquellos que tienen grandes recuerdos de aquellas décadas. Pues vamos a enviar más saludos a la gente que se encuentra conectada. Saludos a Chin Chin Burgers, que ya nos trajeron nuestra dotación de hamburguesas. Gracias, de verdad, unas hamburguesas riquísimas. Cuando vengan por acá por Irapuato, los invitamos a que vayan a comerlas, de verdad, son muy ricas. De igual manera, saludos a mi familia que nos escucha también, a mi hermano Sergio, a mi hermano Américo, a mi hermano Salvador, que está recuperándose de su infarto que tuvo, ya va de salida. Carnal, cuídate mucho, sigue y procura seguir las indicaciones, vete mejorando, pues ya verás que muy pronto vas a estar muy bien. Saludos también a nuestro querido amigo Gilberto Ramírez, que nos escucha desde Salamanca, Guanajuato. Saluditos a Roberta, que también está en sintonía y nos manda saluditos. La Güera, que también hace rato la saludamos. A Lupita Minor, también gracias. A casa, ¿quién más está por acá? Déjenlo al chat. A Roberta, que ya también la saludamos. Juana, así tal cual, Juana. Maggie Hernández, gracias Maggie por estar en sintonía, qué bueno que estás por acá. Martín Chachagoya, que manda saludos. Bueno, pues esperando les haya gustado este bloque anterior. El siguiente bloque que viene es algo que está compuesto con Amnesia, con Juanjo. Lo viene Carlos Vivanco con Yo no nací para amar. Víctor Alfredo con Vamos a darnos tiempo. Chuchín Pantoja con un tema de su autoría que se llama Presto. Les invitamos a que visiten el canal de Chuchín Pantoja para que escuchen sus audios, sus autorías, su talento y su arte. De verdad, muy buen repertorio que van a encontrar por ahí. Y también cerramos con este gran virtuoso de la guitarra desde Tepic, Nayarit, como es Juan Manuel Garcideñas, con su versión de Rapsodia Bohemia de Queen. A él también lo pueden seguir en sus redes sociales o en su canal de YouTube. Tiene tres canales allí en YouTube también. Igual búsquenlo, admiren y disfruten de su arte. De igual manera, aquí Juan Manuel le agradecemos tanto el apoyo que nos hace con sus datos que nos escribe allí en el chat sobre las canciones que están sonando. Nos da datos muy interesantes y gracias Juan Manuel por apoyarnos con tu conocimiento, con lo que nos ilustra. La verdad, padrísimo saber qué es lo que está tocando, en qué ritmo está, en qué tono está, en qué nota está, quién la compuso, quién la canta. Gracias, Juan Manuel. Pues bueno, espero les guste este bloque.

era mi sentido. Planteando un beso, un camino de conquistar a tu mirada. No importa que sea madrugada. Los miedos que no dejan avanzar. No hay tiempo para dudar. La meta espera y no está. Será mi sentido, planteándome solo un camino de conquistar a tu mirada. No importa que sea madrugada. Esto para arrancar los miedos que no dejan avanzar. No hay tiempo para dudar. La meta espera y no está. No es fácil el camino. Obstáculos yo tiro. Así es de delinquir, robando a las estrellas esa luz gris, llanto intenso y palpitante, igual que el corazón que a mí me ha conquistado, que me envuelto y yo lo he querido así, que me secuestra y no lo impido. Ardiente vivo, tu pasión soy. Thank you. FM, soy su amigo Terry Ferris, y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos, solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Sigue en sintonía. Acompáñanos. Estamos de regreso, son las 9 de la noche con 4 minutos, tiempo central de México. Espero hayan disfrutado este super bloque, estuvo de verdad genial, muy padre. De verdad lo disfruté a más no poder con esas excelentes voces y la guitarra de Juan Manuel García Dueñas desde Tepic, Nayarit. Nos manda y comparte su talento, su arte, de verdad, imperdible. Como les dije en el bloque anterior, búsquenlo en sus canales de YouTube, allí en el WhatsApp en la página de www.reventonfm.com, ahí puso sus canales para que lo sigan. Vamos a enviar saludos a Chago, que se está está saludando igual a Taira, tenis Taira, gracias. También de igual forma, busquen a Chuchín Pantoja en YouTube, de verdad, gente que vale la pena difundir en sus lugares de origen, de verdad que los difundan por el arte que tienen, de verdad vale la pena escucharlos y promocionarlos por todo, no por todo México, sino por todo el mundo, es algo que de verdad vale la pena escuchar, ser escuchados. Gracias a todos ustedes por compartir su talento, su arte, gracias por los audios que nos envían. Hemos ya compartido aquí a muchísimos intérpretes, cantantes que nos han hecho el favor, el honor de enviarnos sus audios. Ya vienen más. El pasado 17 de septiembre se tuvo otra bohemia allá en León, en la casa de Gaby Picón, y hubo grabaciones. Estoy esperando a que me las hagan llegar para editarlas, y en cuanto estén listas subirlas en las próximas bohemias que vienen. Bueno, pues vamos con más música, más talento, más arte que viene por acá. Esto que viene es algo del señor Alfredo Sandoval, que anda por acá en México, por cierto. Lo vamos a invitar al programa para que venga a platicar con nosotros. Juanita se va a encargar de hacer las gestiones para que venga el señor Alfredo Sandoval. Anda por acá en Ciudad Manuel Dobrado, Guanajuato. Entonces lo esperamos que venga pronto, y ojalá si anda por acá que nos salude. Aprovechando de que también se está por acá por el chat, don Alfredo, un saludito. Pues viene él precisamente con una canción de su autoría, esto que se llama Me Quedé con las Ganas. Viene enseguida Víctor Alfredo Laguna con esta rolita que se llama ¿Qué será?, que fue famosa por José Feliciano, y aunque en italiano la hizo famosa Jimmy Fontana. Viene una vez más el arte y la simpatía, la creatividad de Josías Padilla con este tema que se llama Quédate esta noche. Viene una vez más Juanita Laguna con este tema que se llama La gata bajo la lluvia. Esta canción la hizo muy famosa Rocío Dúrcal, y en específico en este arreglo fue hecho por Juan Manuel García Dueñas para Juanita. Vamos a cerrar el bloque con algo de Claudio Esparza, y la acompaña en el piano su hermano Marco Antonio Esparza. Eso que se llama Desdén, también algo muy muy padre, muy digno de escuchar. Pues amigos, sigan en sintonía. De verdad, es un gusto tenerlos por acá. Es un placer. Pues continuamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿en dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda, todísima la red. Continuamos con ese tercer bloque de Bohemia en Vivo. Me quedé con las ganas. De besar tus labios, de sentir tu cuerpo, de escuchar tu voz, de decirte tanta. Al oído decir que te quiero con el corazón, no tuve la vida. cerca. Sentir en mi oído tu respiración. Dulcemente sonar, y una niña

Sócrates, los invito a que escuchen Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Aquí no hacemos catafixias. ¡Vámonos! Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. De la noche con 28 minutos tiempo central de México, 9 de la mañana con 28 minutos tiempo central de Tumbuctú. A quien también vamos a enviar saludos a nuestro buen amigo Oblongo, que nos está escuchando como cada martes. Él dice que le gusta este programa de Bohemia en Vivo. Gracias, mi querido Oblongo, saludos a toda la familia Ngue, y que sigan disfrutando de este programa que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Pues amigos, recordándoles que tenemos música los 365 días del año, las 24 horas del día. Y tenemos nuestros programas estelares, como son el Manicomio de Kruger, a partir de las 7 de la noche todos los lunes, conducido por él mismo, por Kruger, el loquero más famoso de Irapuato, y a quien le enviamos un cálido abrazo. Perdón. Los martes, a partir de las 8 de la noche, tenemos Bohemia en Vivo, conducido por un servidor, Terris Ferris, aquí desde Irapuato, Guanajuato, México, con el apoyo de Juanita Laguna, que nos ayuda aquí también en la producción de este programa. Los jueves tenemos a Blue, también desde Irapuato, Guanajuato, a partir de las 7 de la noche hasta las 9, con su programa Soundcheck. Los sábados, 007 en cuarentena, donde todo, absolutamente todo puede pasar, conducido por Lili San desde Monterrey, Nuevo León. Los domingos, a partir de las 7 de la noche, conducido por un servidor, Terry Ferry, Blast from the Past Request, igual de 7 a 9 de la noche. Y bueno, tenemos, como les dije hace rato, música a las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos dos programas que están todavía en stand-by, que ya muy pronto los vamos a tener con sus titulares, como es El Escenario con Scorpio, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche desde Cerro Azul, Veracruz. Y también Lucy in the Sky con su programa Jazz on the Rocks, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Pues no nos pierdan la pista, no nos pierdan el rastro. Aquí estamos para ustedes, para tocar la música que les gusta. Esta gran recibimiento que le han dado a Bohemia en Vivo, de verdad ha tenido muy buena recepción con ustedes, y nos da mucho gusto que así sea. Pues llegamos a la parte final de este programa, de esta Bohemia en Vivo de hoy, 27 de septiembre del año 2022, agradeciendo por la compañía, por la escucha, pero sobre todo y ante todo por el gran apoyo que nos han dado, por la amistad que nos brindan, porque están aquí como cada martes acompañándonos en cada una de nuestras programaciones. Pues vamos a cerrar este bloque con los siguientes artistas. Viene Martita Chagoya con algo que se llama Terrenal. Este es algo que compuso Fato, que es de aquí de Guanajuato, y que se llama Enrique Guzmán, es su nombre verdadero. Luego viene Juanjo con este tema que se llama Qué Ironía. Y luego viene Chichín Pantoja con una canción de su autoría. Esto que se llama No Podrán. Como les dije, sigan a Chuchín en su canal de YouTube. Viene Sexo, Pudor y Lágrimas con el gran Carlos Vivanco. Viene Víctor Alfredo con Gracias a la Vida, este tema de Violeta Parra. Una gran, gran canción. Y vamos a cerrar con este virtuoso de la guitarra, con este gran artista que es Juan Manuel García Dueñas, este gran guitarrista, con este tema que se llama Still Got the Blues, o es Aún Tengo la Tristeza, este tema del finado Gary Moore. Pues amigos, gracias por la compañía, gracias por la escucha, espero esta programación de hoy haya sido de su agrado. Esperamos, los esperamos como cada martes a partir de las 8 de la noche aquí en Bohemia en Vivo, y de igual manera pues apóyenos siguiendo nuestras programaciones estelares que tenemos aquí en Reventón FM. Yo soy su amigo Terris Ferris y yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Gracias, buenas noches, felices sueños, disfruten del resto de la noche y sobre todo de este último bloquecito que hemos preparado para ustedes con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Continuamos. Quedando, pero

Muchísimas gracias, gracias por su atención. Yeah. sufriendo a diario.